Bueno, 10:19 de la mañana de este aguacero de sábado, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 17 de noviembre y estamos con el profesor Sebastián Esteve, que viene desarrollando un gran trabajo con la natación de pescadores. Y bueno, que ahora está con varios frentes abiertos, tiene mañana esta dura prueba de las 20K, de unir y vuelta obligado con el Club de Pescadores en 20 kilómetros por el río Paraná y el Riacho, ¿no? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, 20 kilómetros, arranca en las costas de vuelta obligado y después hacen su ingreso al Riacho San Pedro. Ajá. Para completar el recorrido en las costas del Club de Pescadores. Claro, ahí por la laguna sería ese... Claro, lo que queda de la laguna y la entrada a Pescadores. Dura prueba, ¿no? Es una prueba dura, sí. Es una prueba para nadadores que les gusta el trabajo de distancias largas, ¿no? Claro, sí, porque ya es una maratón. Así es. Y son 144 nadadores. Creo que la cifra final se cerró en 139. Ah, bueno, y hay que tener una logística importante, ¿no? Bueno, esto requiere más trabajo previo que ese mismo día. El Ajá. trabajo previo de preparación, por supuesto, embarcaciones, de clasificación, el tema de seguridad en el agua, claro. traslados, médico, ambulancia, guardavidas. Requiere un grupo de trabajo, que por suerte hay muchos padres y madres de natación del Club de Pescadores y la comisión directiva también están todos atrás de este proyecto, ¿no? Claro, es el séptimo año y lo organiza la subcomisión de pescadores de natación. Exactamente, lo organiza la subcomisión de natación con la ayuda de padres que por ahí no están en la subcomisión, pero se acercan, claro, sí, colaboran. La comisión directiva, es un proyecto institucional. Excelente. Así que hay mucha gente detrás que aporta su granito de arena. Así como poder pasar aquí a los deportistas de todo el país, ¿no? Vienen de muchas partes del país, sí. Sí, van a pasar, claro, van a pasar acá delante de ustedes por el Riacho. Por el Riacho. Y después, hoy, pescadores, el equipo de natación, ¿de cuántos chicos hablamos? Bueno, nosotros, para orientar un poquito, nosotros nos dividimos en varios niveles. Ajá. Empieza con el nivel escuela y ambientación, sí. que está la profesora Antonella Hernández y Stephanie Brambila. Después pasa al pre-equipo, lo que sería un equipo de promocionales y un equipo de escuela avanzado, Ajá. que está Daniela Villa, sí. que me aguanta. Y después más arriba están los federados, están conmigo, que más o menos en total, yo no te los puedo dividir porque hay chicos que están en el límite, están claro. por pasar de un equipo al otro. Pero en este momento habrá 140, 150 chicos. Son muchos chicos y está bueno, es un gran deporte la natación. Bueno, y hoy la pileta está en reparaciones. La pileta se le está modificando el borde, se la está tratando de hacer un poquito más profunda en la parte playa, porque nosotros la intención es que alguna vez poder tener torneos de la Federación de Natación, a la que pertenecemos, FAMBA. Ajá. Entonces hay algunas regulaciones reglamentarias que hay que cumplir, para lo cual estamos modificando sobre todo el borde de la pileta, para poder agregarle 30 centímetros más de profundidad en la parte playa. Ajá, claro, sí, siempre fue bastante... Playa. Claro, playa. Pero eso para hacerlo sería como climatizada, porque verano sí, pueden abierta, sí. La pileta es climatizada, la pileta ya es climatizada. Claro, pero yo te digo, lo que te digo, para organizar evento... ¿En invierno o en ambos? Y tanto en invierno como en verano se pueden hacer eventos. Lo único que había que modificar era la estructura de los bordes, que la ola no choque contra el borde, sino que suba al borde. Claro. Y la parte playa, donde están los largadores, era sí, muy playa. Claro. Entonces, no solo para la largada, sino para las vueltas de claro. los estilos, sí. requerían una profundidad mínima, que hay un reglamento, hay un reglamento de piletas, de piscinas, uh-huh. el cual exige, no me acuerdo exactamente, pero creo que es arriba de 1.20, 1.30 en la parte de largar. Ah, claro. Entonces teníamos que llevarla a esa profundidad. Y bueno, entonces van a buscar una alternativa para entrenar en el estadio. Estamos entrenando en el estadio. Ajá. Y qué bueno que me lo preguntás, porque también estamos entrenando en el Club Náutico. Ah, bueno. Que muy gentilmente nos ha cedido un horario. Ellos están muy complicados también con la masa societaria y el equipo de ellos. Claro. Pero la verdad que se han portado excelente con nosotros, nos han facilitado horario a la mañana y a la tarde para que los chicos puedan seguir nadando. En esta época del año, que la obra se tenía que hacer sí o sí ahora, uh-huh. y tenemos chicos que tienen compromisos ya. Claro. Por ejemplo, los que nadan mañana el agua abierta de obligado tenían que nadar toda esta semana. Ah, claro, sí, sí. ¿Cuántos chicos de pescadores van a estar participando? Están anotados 3 chicos de pescadores, Rosselló, López y Falco. Falco es probable que no participe, es una nena, una chica. Sí, sí, Carolina. Carolina. Es probable que no participe porque se está preparando también para el torneo Campeonato Paulista de Brasil, que es el miércoles o jueves viajan, entonces no quiere arriesgarse a no recuperarse totalmente. Claro, porque es bastante dura. Y sí, bajan las defensas bastante después de la carrera. Y este chico, Maxi Rosselló, es Maximiliano Rosselló. Maximiliano Rosselló también va al Paulista. Pero una vez ganaron ellos el evento este 20K, ¿no? O ganaron, o por lo menos en su categoría. Sí, en la categoría sí, la han ganado muy seguido. No me acuerdo si ganaron el evento la general. No son especialistas en esa distancia, es medio como que me piden permiso y yo les digo, bueno, nádenla. Sí. Pero no es su especialidad. Nosotros claro. nos concentramos cada vez más, hemos ido alejándonos un poco del río y cada vez nos vamos... concentrando o especializando más lo que es natación de pileta, ¿no? Claro. Más técnico, más distancias, por supuesto, más cortas. Claro. Y bueno, entonces, justo estábamos hablando hoy del tema de este campeonato paulista, para el que clasificaron algunos nadadores del club, y el esfuerzo que hace el club, la comisión, la subcomisión, los padres, para poder... motivar, si se quiere, porque ir a competir a otro país en un deporte tan sacrificado como la natación y por ahí no tan difundido, si se quiere, personalmente por ahí es un deporte al que me gusta mucho, pero sin duda es un deporte que conlleva un par de cosas que no se encuentran así nomás, ¿no? Como una pileta. Y bueno, y hoy este tema también de la indumentaria, que si antes por ahí era un poco más accesible, hoy ya es más difícil. Y bueno, y lo que me comentabas de este seleccionado que confeccionó la FAMBA. Sí, sí. Y en el que han... ¿Es la primera vez que...? No. No. Ya el año pasado estuvo... este es el tercer año que el seleccionado de FAMBA... Siempre estuvo el seleccionado, pero competíamos interfederativo con Rosario. Ajá. Y siempre hubo bastante, unos cuantos chicos acá de San Pedro en esa selección. Sí. Hace 3 años se abrió el abanico, FAMBA apostó muy fuerte a un proyecto muy ambicioso que fue competir en Brasil. Y ya el primer año fue Carolina y Maxi, uh-huh. el segundo año fueron, por ahí estoy un poco olvidado, ¿no? Pero Valentina Noto, ajá. que le fue muy bien, creo que hasta ahora de las que fueron fue la que mejor... resultados obtuvo. No es fácil obtener buenos resultados en Brasil. Claro. Brasil es una potencia mundial, pero aparte los tiempos de adaptaciones son muy cortos. Viajan un martes, se adapta, reconocen la pileta el miércoles a la mañana y el miércoles a la tarde por ahí están compitiendo. Claro. O sea que todavía no están acostumbrados a viajar en avión, o sea claro. que ya llegan con una ensalada... Sí. en la cabeza importante. Sí, son jóvenes aparte. Claro, son muy chicos, sí, el desarraigo, el dejar la familia, sí. pero es una experiencia bárbara. No, por eso la apostamos, la difundimos, sí. porque realmente, por eso decimos, el deporte y natación es un deporte más para la gente que nosotros que vivimos en el, cerca de un espejo de agua, como el Riacho, como el Paraná, es muy importante. Y bueno, y aparte por los resultados que están teniendo, el duro trabajo, ¿no? Sí, requiere muchísimo sacrificio. Yo siempre le digo a los chicos que uno tiene prioridades en la vida. Cada cual toma el deporte como puede o como quiere. Lo prioritario es el estudio. Sí. Más en este país que sabemos que es muy difícil vivir de un deporte individual, ¿no? Sí. O de un deporte colectivo también. No llegan todos, claro. son los menos. Entonces tenemos prioridades. Cada chico, en el caso de natación, deporte individual y muy sacrificado, ellos lo ponen en el lugar prioritario que pueden. Tienen idioma, tienen particular, tienen escuela, tienen otras actividades. Cuanto más prioritario lo hacen, los resultados cada vez son mayores. Hoy en día la natación, sobre todo a niveles chicos, de 12, 13, 14, 15 años, ha adquirido un buen nivel internacional, nacional e internacional. Pues, surgió de la cantera de San Isidro esta chica Delfina Piñatelo, que es de Famba, o sea, nadaba hasta hace poco en el circuito junto con Carolina y con todo, la conocemos de verla en la pileta nadando con nosotros. Ah, mira. Lo que quiere decir que se están haciendo bien las cosas abajo, pero requiere muchísimas horas de sacrificio, no solo de la nadadora, sino de la institución, que habilita a veces el natatorio a horas impensadas, y también de la familia atrás. Como bien vos dijiste, la indumentaria, ya después de cierto nivel, la indumentaria empieza a colaborar. Claro. Ninguna malla gana una carrera. No. Pero siempre está la persona y el sacrificio que hizo atrás. Pero no es lo mismo cuando vos corres en una carrera que vos corres con un Fiat 600 y el otro corre con una Ferrari. Claro. O sea que hasta psicológicamente las mallas hoy en día de alta tecnología ayudan. No son determinantes, ¿eh? No. Yo he visto nadadoras con mucho poder de decisión y mucha cabeza, muy duras psicológicamente, que han corrido con mallas comunes y han obtenido resultados excelentes. Claro. Sí, pero bueno, como decís también, lo de psicológico también, tener la malla por ahí te da un plus. Y bueno, y hoy, ya que vos hablabas de tiempo y de desarrollo, quizás ese segundo o esa centésima, esa... hoy ayuda, ¿no? Sí, exactamente. Y también, o sea, una cosa es, o sea, saber que cuando vas a un torneo, vos puedas bajar tus tiempos, te puedas motivar, y bueno, y obtener resultados que vos, mirando para atrás, todo el trabajo, todo el esfuerzo, se vean reflejados en esos resultados. Por supuesto, al nadador hay que darle toda la ayuda que uno pueda. Claro. Le podemos acercar a una nutricionista, buenísimo. Puede nadar con una malla mejor. Es tanto el sacrificio que hacen, compartido con el estudio, que uno tiene que tratar de facilitarle, sacarle todas las piedras posibles del camino para que no se le haga tan cuesta arriba. La malla es uno de ellos, la alimentación y la familia atrás es fundamental. Y vos como profesor y como cabeza acá del equipo, ¿a qué objetivos te pones? Más allá de lo que sea, sino personal y de las satisfacciones, que seguramente cada nadador que termina una carrera, la felicidad de ver terminado, o sea, eso que por ahí se siente cada uno. ¿Qué objetivos? Nuestro objetivo, porque sí, no... Perdón, sí, sí, pero sí. Nuestro, bueno, pero... No, está bien. Nuestro objetivo, lo hablamos mucho con Daniela, que es la que tengo más cerca, y las otras chicas entraron nuevas y se han sumado a nuestros objetivos. Con Daniela Villa lo hablamos mucho, es siempre tratar de captar chicos hacia la natación. Uh-huh. La consecuencia, no te voy a negar que no me gustan los resultados, a mí me gustan los resultados, me gusta obtener resultados. Y porque al final de un proceso, no cuando recién llegan los chicos, sino después de un proceso de 4 o 5 años, sí, que menos de eso es muy difícil hacer un nadador, de la cantidad indiscutiblemente sale la calidad. Una vez me decía un dirigente hace años, me dice: a nosotros nos interesa que haya cantidad de chicos. El problema es, sí, está bárbaro, pero cuando vos tenés una masa, una buena base, un semillero en cualquier deporte, ¿cómo evitás que surja la calidad? Si claro, de la cantidad sí o sí va a surgir, trabajando medianamente bien o creando el ambiente propicio de trabajo para que los chicos desarrollen todo lo que traen adentro, sí, te van a aparecer los talentos deportivos que no los podés frenar. no los podés hacer nadar lento a los chicos. Claro, claro, claro. Entonces empiezan a surgir chicos. O sea, los chicos que por ahí surgen y por ahí los relacionan alguna vez conmigo, en realidad tienen que relacionarlo con las profesoras de iniciación a la natación, que fueron las que los incentivaron, las que los atrajeron, las que pasaron esas dos o tres semanas en las cuales el chico no sabe si quiere ir o no ir, y fue y estaba el agua fría, pero la profesora le hizo un jueguito, entonces se quedó igual, y después el agua estuvo caliente y ahí empezó a desarrollar el deporte. Ahí es donde está. O sea, yo quiero conocer al entrenador, conozco al entrenador de Delfina Piñatelo, la nuestra máxima exponente actual de la natación, sí. Pero también quiero conocer, me interesaría estrecharle la mano al que la inició a Delfina en natación, claro. Al que la tuvo en escuelita y le despertó esa pasión. Seguro. Para los volúmenes, los metros que nada Delfina o cualquier chico de acá de San Pedro también hoy en día, te tiene que gustar mucho esto. Claro. Te sí. Tiene que gustar y te lo tienen que haber hecho gustar desde chico. Claro. Por ahí no te contesté, perdóname, por ahí no te contesté la pregunta del todo, los objetivos. El sí. Objetivo es siempre aumentar la masa, la cantidad de nadadores. Ajá. Y los que ya están en condiciones, porque lo han demostrado, bueno, tratar de competir al nivel más alto posible. En este caso, nuestro nivel más alto posible es un nacional, que ya lo hemos logrado en todas las categorías, participar en nacionales, claro. Participar en el campeonato paulista, y yo creo que el punto más alto al que podemos aspirar en este momento es introducir algún nadador que por sus tiempos en los nacionales entre a un sudamericano. Claro, eso es lo que yo digo. Por ahí. Clasificatorio para el sudamericano del año que viene ahora, en el nacional de enero, en el nacional de febrero. Por eso yo le digo, no es utópico ya pensar en poner chicos de a ese nivel, digo. No. Hay chicos de ese nivel, inclusive ha habido. Yo no quiero nombrar a uno y no nombrar a otro porque después se me enojan. Pero Francisco Marcel fue un nadador que metió tiempos para el sudamericano. Ajá. En espalda era un nadador. Era porque está dejando de nadar, cuestiones personales. Sí. Pero ya quedó demostrado que en el club tenemos nadadores que dan tiempos para el sudamericano. Después está la otra, que es confeccionar eso es una selección nacional. Claro, por eso. Tiene un entrenador, seleccionador nacional. Después el entrenador, con todos los chicos que clasifican para un sudamericano, decide armar el equipo como más le conviene al equipo. Claro. Hay veces que vos haces el tiempo del sudamericano, pero igual quedás afuera del sudamericano. ¿Se entiende? Ajá. Sí, sí, sí. O otro metió tres marcas y vos metiste dos o una. Claro, por eso digo, o sea, a lo que voy es. Ese ya es un objetivo, meter chicos en el seleccionado nacional que vaya a competir. Exacto. Como seleccionado nacional más allá. Sí, hay que pensar, siempre hay que tener objetivos ambiciosos. Claro, no, sí, por eso. Pero bueno. Sí. Por eso decía el tema de lo que es la difusión, el acompañamiento. Si se quiere, del Estado también, en un deporte tan lindo, tan sacrificado, y que, bueno, obviamente no tiene la venta en tele o en donde sea. No es un deporte popular en la Argentina. Claro, y sin embargo estamos llenos de agua. Sí, estamos llenos de espejos de agua, tal cual, sí, totalmente. Y sin embargo, bueno, y lo que completo que es como deporte... Para el cuerpo, ¿no? Para el desarrollo de la salud, creo que a nadie no ha pasado a alguien por un médico que le ha dicho, ¿por qué no nada? Porque si tenés problemas en la rodilla, en la espalda, en la cabeza, si tenés problemas en el pulmón, en lo que sea, y uno lo hace un rato y después hay mucha gente, hoy estaba viendo mucho, también se está viendo, es muchos grupos de adultos que han vuelto a nadar. Es un deporte que podés hacer toda tu vida. Claro, desde por eso. Hoy en día, desde los bebés, empiezan con matronatación dejás de nadar. Bueno, fíjate que ayer casualmente estuve en el Club Náutico y estuve viendo nadar a Rosselló, a Ángel Fase, exponentes de la natación. Claro. De toda la vida, y fíjate, no me acuerdo qué edad tienen, son gente de la tercera edad. Sí. Marta también, la esposa de Ángel. Sí, es verdad. Marta Gorini. Sí, sí. Y son gente que está teniendo una calidad de vida, pasada a los 70 años, gracias a que van todos los días y nadan sus 20 piletas, así claro. Que eso es espectacular. Claro. Con respecto a la masa, vuelvo hacia atrás. Vos me habías dicho cuántos chicos en el Club de Pescadores. Bueno, en el Náutico más o menos habrá lo mismo, capaz que más. Pero igual estamos muy bajo con respecto a la población infantil y juvenil de San Pedro. O sea, hay muy pocos chicos con acceso al agua hoy en día. Claro. Para ser sincero. Sí. Porque después, bueno, lo que es el estadio que tiene esa pileta, no tiene equipo de natación ni profesor en este momento, como para poder desarrollar un equipo. Y después otros clubes, Paraná. Sí, las colonias de verano, claro, nuclean muchos chicos. Los Andes, Paraná, ¿no? Bueno, queremos nombrarlos a todos, ¿no? Pero sí, todos trabajan muy bien en el verano, logran concentrar gran cantidad de chicos. Después el pasaje del verano al invierno, quizás por un aspecto económico, ahí quizás es donde tiene que intervenir un poco más el Estado. Claro. Hacer accesible a los que tenemos pileta climatizada, el privilegio de tenerla, hacer accesible para decir, che, bueno, pongamos horarios para lo que es natación a un arancel accesible, con facilidades, con traslados, con transporte, porque también surge eso en invierno. Claro. Es todo un proyecto acuático que habría que formular alguna vez, ¿no? No, sí, porque bueno, justo yo te lo comentaba, ¿no? Todos los chicos juegan al fútbol. Hoy la única liga o la única federación, si se quiere, local que agrupa a muchos chicos es el fútbol infantil, y son tal cual. Agrupa 2.000 pibes, y tantos otros que practican alrededor de ellos, en escuelitas o lo que sea. Y después el resto lucha por el espacio, si se quiere. Básquet, vóley, hoy el Náutico solo practica. Sí, sí. Y el CEF un poco. Bueno, el handball desapareció. El hockey ya había levantado, volvió a caer un poco. Pero y está bueno desarrollar un montón de deportes, darle un montón de opciones. Sí, aparte hay que tener en cuenta que no todos los chicos les gustan los deportes de conjunto. Claro, también. Hoy en día, viste que te vienen los papás y te dicen, vos sabés, lo llevé, por supuesto, el sueño de todo padre o de la mayoría de los padres acá en Argentina es que mi hijo sea jugador de fútbol o jugador de básquet. Sí. En el caso mío, mis hijos les ofrecimos, en mi casa se habla mucho de deporte, les ofrecimos, pero los dos hicieron deportes individuales. Ajá. O sea, y hay muchos chicos que su personalidad tienen que tener la oportunidad de hacer un deporte individual. Claro. O no hacen deporte. Claro. Un chico introvertido, un chico por ahí no tan comunicativo, tiene que tener un espacio donde él pueda probar un deporte individual en el cual no tiene que interactuar tan de lleno, o en una primera instancia no tiene que interactuar con un equipo. Claro, claro. Y ese espacio hay que darlo, porque cada vez hay más chicos que prefieren un deporte por ahí más tranquilo, no de contacto físico. Sí, también. Entonces tiene que estar esa opción. Hay muchos chicos que hoy en día no hacen deporte porque no encajaron en un deporte de conjunto. Claro, sí. Yo, bueno, si quiere, porque mi hijo sí juega al fútbol. No era eso o nada, sino que siempre la opción estuvo en practicar un deporte, tiene que hacer sí o sí, pero bueno, ajá, tal cual. Pero bueno, yo estaba en el porvenir, entonces bueno, me siguió y hoy le gusta. Pero bueno, el fútbol como deporte a largo plazo no es un deporte que me agrade. O sea, a mí me gusta el fútbol, me encanta, ¿ver? No es un deporte que me agrade el contexto, si se quiere, el fútbol. Me gustaría otros deportes, bueno, pero bueno, eso me parece perfecto, eso sí, también, que tenga la opción. Hay chicos que no tienen ni la opción. Exactamente. Nosotros tenemos que tratar de hacérsela de alguna manera. Tiene que en algún momento formularse un proyecto, sí, para acercarle el deporte, digamos, el fútbol está muy difundido, y el chico en cualquier potrero se puede ir arrimando a las escuelas de fútbol infantil de San Pedro sin pagar nada. Claro. Porque el fútbol infantil está muy bien organizado, yo te lo con sus falencias, con sus cosas mejorables, pero está muy bien organizado, nuclea. Sí. Vos mañana querés llevar a tu chico a fútbol infantil y tenés una gran variedad de instituciones a la que lo podés llevar. Y claro, te dicen, no, tráelo, después vemos si tiene que pagar algo, si no, pero que venga a jugar. Ajá. Hoy en día, en invierno, natación, tenis, algún otro deporte conjunto que me estoy individual que me estoy olvidando, pero principalmente natación o tenis, que son bien individuales, no es fácil que vos tengas acceso a esos deportes. Claro, no. Atletismo, me estaba olvidando el padre de los deportes. Sí. Atletismo hoy en día. No es fácil acceder a atletismo, que es un deporte de muy bajo gasto económico, si se quiere. Y el abanico que tiene. Y el abanico que tenés, porque tenés pista, tenés campo, tenés pruebas de lanzamiento y tenés calle. Y hoy no sé si hay alguna oferta. Hay algunas ofertas en los clubes. Existía una escuela de atletismo en el estadio y creo que está media apagado. Uh-huh. Pero bueno, yo vuelvo siempre a lo mismo, que hay que ofrecerle a todos los chicos, de acuerdo a su personalidad, alguna posibilidad deportiva. Claro, no me quiero ir por las ramas, pero sé que por ahí es una utopía, ¿eh? Yo a veces en el club les digo, che, puedo traer este proyecto, podemos hacer esto. Sí, bueno, pero los clubes también viven de los socios, ¿no? Seguro. Eso sí, no. Qué sé yo. Pero bueno. Es lo que uno a veces, por ahí con el impulso propio, tiene que también contrarrestarse con un poco de responsabilidad de los dirigentes, un poco con de mantener el erario económico, si quiere, del club y no comprometer, porque tampoco, y porque es real, o sea, los clubes tienen que seguir abiertos. Que subsistir. Sí, y bueno. Y en estas épocas que son difíciles. Sí, ni hablar. Che, pero bueno, por ahí en otro momento, si se quieren acercar con algunos chicos. Sí, me encantaría porque te digo, el objetivo principal, bueno, difundir este deporte. Claro. Pero también a ellos les hace muy bien los pequeños reconocimientos. Claro. Nosotros ya estamos de vuelta, ¿viste? Nosotros ya estamos viejos. Pero los chicos les hace muy bien, si bien les cuesta a veces cuando los traes a una radio, cuesta tirarles de la lengua un poquito, pero vos te das cuenta que se sienten orgullosos. Sí. Que reconozca. Por ahí, si quieren, después que pase este. Porque tienen en las cuatro fechas tienen chicos. En las cuatro fechas del Paulista. Sí, las cuatro fechas. Ya está Sofía Zabaleta volviendo este domingo de la primera experiencia. Sí. Después, la semana que viene, se va Rosselló y Falco. Ajá. A continuación me voy yo también entrenador. Me voy a los primeros días de diciembre, me voy con Candela Raviola y Julián Mariani. Ajá. Y la última en viajar, pobre, es Valentina Noto para el 7-8 de diciembre, que es la que cierra nuestra experiencia internacional de este año. Que eso sería en diciembre, me dijiste. Sí, 7-8 de diciembre. Bueno, por ahí para el otro fin de semana, el otro sábado podemos pautar y que vengan los chicos y cuenten sus... Me encantaría. Lo que vos... Me encantaría, sí, me encantaría. Lo arreglamos. Y eso también no habíamos comentado, que eso ya... Es que la federación te lleva en una fecha como entrenador del... De acuerdo a la cantidad de nadadores clasificados, la federación te ofrece que vos viajes como entrenador. Hay un jefe de equipo general que es Mario Del Arco, un gran amigo de Ramallo, de toda la vida. Sí. Inclusive fue mi profesor en algún momento. Ah, mira. Y de acuerdo a la cantidad de clasificados, ofrecen al entrenador que por ahí clasificó más chicos en alguna categoría si quiere ir como segundo entrenador. Mira. Entonces a mí me ofrecieron para viajar con los chiquitos. Ajá. Así se llaman petis. Petis. ¿Y qué edad son? Esos son de 11, 12 y 13 años. Ajá, son chiquitos. Son chiquitos. Sí, está bueno que los acompañen. Sí, son chiquitos. Y las madres están muy tranquilas al ir el entrenador de ellos. Claro, sí, es otra cosa. Por supuesto, forman parte de un equipo que son 10 chicos, ¿no? De toda la zona. Sí. No, ni hablar. Pero bueno, gracias por el tiempo, gracias, sabíamos que estabas complicado hoy con el tema de mañana y con tus actividades propias, pero bueno, te damos por el tiempo, gracias por venir, por contar y por difundir y trabajar tanto por este deporte y por el deporte en sí, ¿no? El agradecido soy yo porque ustedes nos dan un espacio para difundir la natación, este deporte que tanto nos gusta a todos. Claro, así que los agradecidos somos nosotros, el Club de Pescadores y los que trabajamos en esto. Bueno, y ya queda hecha la invitación, César, para más o menos el 14 sería de diciembre, los chicos del equipo de natación de pescadores van a estar acá visitándonos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.